Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenos días con todos, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Nos encontramos con Marcelo Erazo, experto en temas de ciberseguridad. Hola Marce, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes Dani, ¿cómo vamos? Vamos muy bien, aquí un poquito con frío, empezando la semana, pero súper activados y con un tema súper interesante. Bueno, como tú sabes, hoy en día se está reactivando ya un poco todo el tema incluso turístico, el tema de trabajos, de salidas, de viajes, siempre con las normas de seguridad por todo el tema de la pandemia. Sin embargo, por estos motivos, hemos decidido tocar más este tema de cómo viajar ciberseguros. Y sí, pues no solo se trata de viajar con un seguro de viajes, como lo hacemos normalmente cuando compramos un ticket aéreo y queremos estar protegidos en caso de que nos pase algún accidente, sino que también tenemos que tomar las medidas necesarias para proteger nuestra información, sea en nuestros teléfonos, en nuestras laptops. Entonces, es por eso que vamos a hablar un poquito de cómo la seguridad informática ayuda a los viajeros a poder protegerse. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta estos temas. Siempre hay que tomar medidas proactivas para proteger dispositivos o información de identificación personal antes de viajar. Eso hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Pues Marce nos va a contar un poquito más al respecto y vamos a ir ahondando en el tema. Así que Marce, ¿qué nos puedes contar del mundo de viajar ciberseguro? Claro, al día de hoy hay bastante conciencia en viajar bioseguro. Es decir, ¿qué medidas de bioseguridad puedo tomar, etcétera? Temas de mascarilla, distanciamiento social, tener alcohol, un galón de alcohol y bañarse en alcohol. Bueno, la bioseguridad ha tomado un repunte bastante importante, lo cual es bueno. Sin embargo, no debemos olvidar también de la ciberseguridad. Y al momento de viajar, trasladarse o cualquier acción que hagamos similar, también debería tener una preparación. Y es aquí donde vamos a poner unos ejemplos y algunas recomendaciones de qué hacer antes, durante y después de un viaje. Quisiera empezar contando una anécdota. Yo estaba en la noche, avanzadas horas de la noche, en un aeropuerto en Bolivia. Ni siquiera en Santa Cruz, La Paz, sino en... Ya ni siquiera me acuerdo el nombre de esa ciudad, pero era una universidad altamente universitaria, incluso hasta cerca de la frontera. Me puse a revisar las redes inalámbricas que habían, porque quería conectar mi internet. Y me encontré con algo sumamente extraño. Eran redes ficticias inalámbricas. Lo primero que pensé es, bueno, deben ser a lo mejor del local de comidas o de los sitios de por aquí. Y que no están muy bien aseguradas porque eran redes públicas sin contraseña. Como soy bien curioso, me fui a preguntar. Y dije... Para justamente dar recomendaciones, dar recomendaciones de, bueno, estas redes están abiertas, etcétera. La sorpresa fue que ninguna de esas redes pertenecían a locales que estaban por ahí, eran redes completamente desconocidas y que incluso sus nombres sugerían una conexión de un turista, como Wi-Fi gratis o free Wi-Fi, ese tipo de cosas. Bueno. No necesariamente eso representa un ataque, pero es muy sospechoso. Y te cuento algo. Hay un video de una especialista en ciberseguridad que está en un aeropuerto y habla de la cantidad, este aeropuerto está en Miami, y habla de la cantidad de cibercriminales o de hackers que están justamente robando credenciales y aprovechando que todo el mundo se conecte a internet en un espacio muy pequeño para poder aprovechar y robar lo que puedan, lo que alcancen. y él hacía una prueba. En ese momento, él creó una red wireless ficticia que se inventó en ese momento para ver a cuántas personas lograba atraer dentro de su red, ¿no? Dentro de su trampa. Y mucha gente, pum, pum, pum, empezó a conectarse a esta red inalámbrica gratuita, en la cual él tenía un celular que salía a internet y hacía de proxy para que la gente pueda navegar, y no se daba cuenta lo que hacía la gente, y evidentemente él podía capturar todo lo que sucedía en el medio, a qué páginas entraban, y si en algún momento entraban a páginas no seguras y ponían alguna credencial, él podía capturarla. Evidentemente, credenciales de bancos, etcétera, están sumamente seguras y no podía obtener esa información. Pero sí, muchísima, muchísima información. Incluso podía poner en su computadora exactamente lo que estaban navegando, en qué página estaban navegando. Podía ver en su web browser. Y lo que él comentaba en ese video es que eso que él lo hacía como un experimento en ese momento era muy común en los aeropuertos y que justamente es uno de los focos en donde suelen atraparse a las personas para que robarles las credenciales. ¿Cómo lo hacen? Después mostró un ataque real de cómo en efecto robar credenciales sobre páginas que están cifradas, como por ejemplo Facebook. Facebook tiene su nombre de usuario de forma cifrada. Si alguien está en el medio escuchando, no va a poder leer mis usuarios ni mi contraseña porque esa parte es cifrada. Lo mismo con el banco, etcétera. Pero él hizo algo bastante interesante y es que programó para que salga un pop-up a través de JavaScript. Básicamente lo que él hizo es que en lugar de entregar la página a la que el usuario va a navegar, entregaba una copia de la página que tenía incorporado un programita en JavaScript. Ese programita lo único que hacía es hacer saltar un pop-up con el logo de Facebook, exactamente igual al login de Facebook. De tal manera que la gente cree que por alguna razón se desconectó de Facebook y vuelve a poner sus credenciales. Pero no está metiendo las credenciales en la página segura de Facebook. Está metiendo en un pop-up que ponen el logo de Facebook, le ponen azul, hacen asimilar como si estuvieran logueándose a Facebook, logueándose realmente a cualquier otra cosa. Y así puede capturar credenciales. Y en efecto, en ese momento, se hicieron las pruebas y se lograron capturar las credenciales. Y esto no es algo aislado, dado que la BBC de Londres hizo un experimento muy parecido. En este caso, fueron a una cafetería, pero esta cafetería tenía una característica interesante, y es que estaba al lado del Congreso. Y en efecto, algunos de los congresistas fueron allá, y una congresista mujer justamente cayó en la trampa y entregó sus credenciales de redes sociales a esta página ficticia. Perdón que te interrumpa, Marcio, un ratito, que se me vino algo a la cabeza. Justamente pensaba que estos casos que comentas, inclusive que ya han pasado hace mucho tiempo, actualmente los ciberdelincuentes deben estar mucho más pendientes y atentos por todo este tema de la pandemia en sí, ¿no? La afluencia de gente en los aeropuertos igual, porque quieren salir, quieren entrar, quieren vacunarse, quieren ir a ver a sus familias. Y este pensamiento en el que está la gente enfocada 100% en la bioseguridad, en la seguridad física, hace que te despreocupes un montón de la seguridad informática, ¿no? Tecnológica, en este caso, que ya de por sí nunca se ha, muchos de nosotros nunca lo hemos tomado, no hemos tomado mucha atención del tema, pero ahora menos, porque estamos más enfocados en otros temas que son mucho más graves, se podría decir, y es cuando también pienso que los ciberdelincuentes están mucho más pendientes de que pues cualquiera de nosotros pueda caer. Ahora sí, continúo. Claro. Bueno, lo que estaba diciendo es que estos son ejemplos de

sala de conferencias o algún hotel donde ustedes realmente nunca han estado antes y pues no podemos confiar del todo en las redes que aparezcan en nuestro celular o en nuestra laptop. Entonces, por eso, Marce nos va a comentar algunas recomendaciones que pueden ustedes tomar en cuenta y aplicarlas al momento de viajar. Marce, cuéntanos. Es importante trabajar en el antes, durante y después del viaje. ¿Qué tenemos que planificar antes? Y también tenemos que entender nuestro propio comportamiento humano, porque basado en nuestro comportamiento humano, los cibercriminales nos van a atacar. Antes de un viaje, generalmente empezamos a hacer búsquedas de hoteles, de autos para rentar, etcétera. Y no sé si te ha pasado, Dani, que una vez que tú empiezas a hacer búsquedas de hoteles, la publicidad en redes sociales, en Google, etcétera, empieza a bombardearte sobre renta de autos, sobre hoteles, etcétera. Eso es básicamente. Sí, ¿y sabes qué me ha pasado? Me ha pasado eso y me ha pasado que, claro, justamente a veces me llegan las cosas que realmente son las que más he buscado antes de viajar, ¿me entiendes? Por ejemplo, si viajé y estaba buscando centros comerciales para comprar ropa, me asoman como los centros comerciales sugeridos a los que podría ir. Correcto. Bueno, en marketing eso es muy sencillo de hacer. La pregunta es, entonces, ¿por qué creemos que los cibercriminales no saben hacer lo mismo? Por lo tanto, un cibercriminal puede también aprovechar las tendencias de navegación de las personas para empezar a inyectar entre las diferentes publicidades también su publicidad maliciosa, sobre todo con temas que pueden llegar a sorprender a las personas que están navegando, como ofertas de hoteles extremadamente baratos, oferta de paquetes de turismo extremadamente bajos, etc. Por lo tanto, antes de viajar hay que tener mucho cuidado en todas esas publicidades que nos van a empezar a salir, porque muchas de ellas posiblemente sean buenas, pero otras es posible que sean de un cibercriminal que está tratando de estafarnos. Antes de contratar cualquier cosa, es muy importante mirar la reputación. La reputación se puede mirar en el tiempo en el que esta empresa que te está ofreciendo algo está en el mercado. Comentarios en Google sobre este nombre de empresa. Haz Whois, ¿no? Whois y pones el nombre de esta empresa. Y de repente no te aparece o te aparece que está recién creado ese dominio. Mucho ojo, eso definitivamente es muy sospechoso. De igual manera, hay una página web que yo suelo usar, se llama OSINT Framework. En Google se pone OSINT Framework. Y aparecen un montón de caminos donde uno puede ir. Entonces, dentro de OSINT Framework, uno puede coger en los primeros lugares, en los primeros puntos de los OSINT, está, por ejemplo, mirar la reputación del correo electrónico. Entonces, con tan solo poner el correo electrónico, te dice, mira, esta está linkeada con muchas cuentas de redes sociales, tiene mucho tiempo, es confiable. O, esto es peligrosísimo, porque es una cuenta recién creada y ese tipo de cosas. Entonces, te ayudan a tomar decisiones de con quién te estás contactando y con qué empresa te estás contactando antes de perder tu dinero. También es importante tipear adecuadamente las cosas, porque los cibercriminales también saben que existe el error de dedo, es decir, que pueden teclear algo distinto a lo que queremos teclear, y en lugar de poner la página de viajes, pongo la página de viajes con G, ¿no? Entonces, ese error puede ser que un cibercriminal haya comprado el dominio esperando que alguien caiga y disfrazan esa página como la real y simplemente pueden estafarme completamente porque van a tener acceso a todas mis cuentas. Vamos al segundo punto. Antes de viajar, tengo que respaldar todos mis datos porque puede ser que se me dañe, pierda, me roben el computador, el celular. Por lo tanto, tengo que tener todos mis datos respaldados. Yo puedo respaldar en la nube, el celular, puedo respaldarlo también en la nube. Entonces, tener todo respaldado es sumamente importante. Sí, justamente con el tema de realizar un respaldo o copias de seguridad, ¿te refieres a también copias de seguridad como de, digamos, tu celular, tus contactos? O sea, tener siempre una copia de seguridad como, no solo antes de viajar, sino como siempre. Y el tema de respaldo de archivos de una laptop, por ejemplo, también involucraría el tema de correos, electrónicos, documentos, etc. O sea, ¿todo tengo que respaldarlo? Todo lo que no esté ya en la nube. Hay muchas cosas que ya tienen en la nube. Por ejemplo, si tu correo electrónico está en la nube, no hace falta respaldarlo. Y los programas que descargaron en internet, los puedes volver a descargar en tal caso. Hay que poder definir qué tengo en mi computadora que es no recuperable. Que pueden ser documentos que Claro, yo que sería elaboré. eso para mí, ¿no? Correcto. Documentos que yo elaboré. Esos documentos no los encuentro en ningún lado, porque solo yo los elaboré. Entonces todo lo que es no recuperable, tengo que saber dónde está, ser muy ordenado en las computadoras también para no tener todo muy separado, sino fácilmente poder respaldar en un disco duro externo, en aplicaciones que hay en nube. Hay varias formas de hacer backups. Incluso siempre es bueno recordar los números 3-2-1 cuando se habla del tema de backup. 3-2-1 es tres lugares distintos en dos lugares geográficamente separados. Se me quema la casa y tenía todo en la casa. Adiós, adiós con todo. Entonces, uno en un lugar geográficamente separado, que incluso puede ser la nube, ¿no? ¿Listo? Y con una periodicidad adecuada. Tú decides si quieres hacer una vez por la semana, una vez por mes, una vez por año. Tú decides. Lo importante es que sepas que nunca es tarde para hacer backups hasta que es tarde. Entonces, y tú define más bien tu estrategia personal para poder definir, para poder hacer este tema de los respaldos, que es otra de las cosas muy importantes antes de viajar. El tercer tema es tomar en cuenta que cuando estoy en el exterior, puede ser que algún OTP no funcione, que es OTP, un one time password. Por ejemplo, es posible que yo necesite hacer cosas de transacciones en el banco cuando esté de viaje, pero si mi segundo factor de autenticación es a través de un SMS al celular y yo no tengo roaming, simplemente voy a estar allá varado porque no me va a llegar ese mensaje. Entonces tengo que definir cuáles son mis credenciales, cómo recibo las credenciales, cómo recibo mis one-time passwords, del banco o de lo que necesite y que vayan a necesitar durante el viaje, para tomar las medidas necesarias. Por ejemplo, bueno, me va a tocar pagar roaming porque ese mensaje de SMS es muy importante. O a lo mejor buscar un método alternativo para añadir durante el viaje, hablar con el banco para que me añadan el correo electrónico al one-time password, si es que el correo es muy seguro. Evidentemente que no sea un correo que sea hackeable como el correo que uso para todas mis cuentas, sino crear un correo electrónico específicamente para el OTP del banco. Entonces, planificar es sumamente importante de estos temas que voy a hacer. También es importante saber cómo voy a salir. Yo tengo, por ejemplo, una mochilita que en el trabajo me dicen la de la tortuga ninja, porque es una especie de caparazón. Ahora, lo interesante de esta mochilita es que si yo pongo la mochila debajo de un saco, de una leva, esta mochila desaparece. Es decir, que se adapta al cuerpo de tal manera que simplemente me hace ver más de espaldón. Y como mi laptop es muy delgadita, entonces yo puedo colocar la laptop en en esta mochilita, me la coloco, pongo un saco encima y puedo caminar por la calle sin que nadie se dé cuenta que llevo una laptop. Porque si miras en la calle, es muy fácil identificar a la persona que está con una mochila llevando una laptop. Es facilito de descubrir. Es por eso que hay que buscar modos ingeniosos de llevar, sin que llame la atención, nuestros aparatos tecnológicos, ¿no? Como puede ser una tablet, una laptop, un sobre manila puede servir. Ah, hace pensar que estás llevando documentos cuando en realidad estás llevando ahí el computador. Entonces, esconder lo que llevas. Es sumamente importante y planificar cómo voy a esconder lo que llevo. Cuando ya estoy en el viaje, también es importante saber que vamos a necesitar redes Wi-Fi en todo lado. Por lo tanto, lo primero que debo hacer antes de conectarme a una red Wi-Fi es definitivamente preguntar cuál es la red Wi-Fi oficial de este lugar. Estoy en el aeropuerto, acercarme a una persona del aeropuerto, preguntar cuál es la red oficial del aeropuerto. Y una vez que te la digan, conectarse a esa red oficial y recordar que esa red oficial no es segura, simplemente es gratis. Y ahí no se sabe quién está conectado y quién está husmeando tu computador. Por lo tanto, evitar en este tipo de redes entrar a banco, poner tus credenciales. Si te aparece un pop-up que te pide las credenciales, lastimosamente no entres por ahí. De igual manera, muchas aquí, mentira es buena. Esto lo vamos a dejar para dentro de unos minutos porque nos vamos a un corte publicitario y regresamos para que nos sigas contando más de estas recomendaciones que están súper interesantes. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y el Núcleo de Chimborazo presentan la exposición virtual Fracciones de Fases Fecundas del artista Miguel Yaulema. El escritor Marco Antonio Rodríguez menciona que Yaulema es un artista que construye la figura y reconstruye, la fragmenta, alterando el orden anatómico natural de la figura humana. Le invitamos a que se conecte con la plástica del artista que parte del expresionismo y cosmovisión imperante, juzgando lo absurdo de cierta realidad. La posición de las cosas y el ser humano en el planeta y en el placer estético. El miércoles 21 de abril a las 7 de la noche, a través de las plataformas digitales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Radio 100.9 de Cultura FM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Estamos de regreso en Dimensión Hacker y pues como le estábamos contando hace un ratito, Marce nos ha dado ya unas recomendaciones súper importantes e interesantes que las debemos aplicar desde hoy al momento de viajar. Uno, realiza una copia de seguridad de tus archivos más importantes que consideres que no, bueno, primero que no estén en las nubes y que consideren que sean valiosos. Cambia tus credenciales también, eso es muy importante. Elimina como datos confidenciales o demás. Es importante también establecer contraseñas seguras. Por otra parte, esconde de manera estratégica también tus dispositivos electrónicos, sea tu celular, sea tu laptop, como dijo Marce, el tip de guardarlos en un sobre manila y que parezca un documento, pues pasará desapercibido seguramente. Y por último, tienes que reconfirmar las conexiones a Wi-Fi. Eso es súper importante. Consultar sea en el aeropuerto, sea en una sala de conferencias, en un café, en donde sea que estés, que no sea un lugar conocido para ti, consulta antes. Y pues, Marce, te tengo una pregunta súper importante. ¿Por qué mentir es bueno? Claro. Muchas veces en estas redes te piden registrarte. Una buena práctica es, al momento de registrarte, poner una especie de alter ego. Es decir, crea un personaje ficticio. Nombre, un apellido, una fecha de nacimiento. Algo que tú puedas recordar. Algo que no te vayas a olvidar. Porque este personaje ficticio te va a servir para mucho dentro de la ciberseguridad. Al momento de registrarse en estas clave, en estos lugares gratis, usa el nombre y los datos de esta persona nueva, esta persona ficticia. De tal manera que si recibes publicidad, etcétera, ya sabes que vino por ese tema ficticio. De esa manera, tu identidad personal queda un poco más resguardada debido a que son justamente lugares públicos en donde no sabes qué persona puede estar husmeando y trabaja con perspicacia. Es decir, por ejemplo, si tú tienes que poner por haber circunstancia una clave que no deberías, pero ya, tienes que poner por haber circunstancia, usa por ejemplo el on-screen keyboard que hay en el computador. En Windows pones OSK, te aparece un teclado y usa el mouse para teclear. Evita, eso sí, cuando estés en redes no confiables, que son redes de hoteles, redes de restaurantes, cafeterías, etcétera, entrar a tus cuentas bancarias, entrar a lugares en donde si alguien más está ahí, no te gustaría que te estén revisando lo que estás haciendo, porque pueden ver tu pantalla del computador. Más bien navega para confirmar dónde hay hoteles, dónde hay taxis, ese tipo de cosas, a comunicarte con tu familia. Puede esperar este tema de hacer transacciones en el banco, por lo tanto, evita hacerlo. E incluso si estás ya en tu habitación, también evita hacerlo. Arce, una consulta que se me vino ahorita a la mente. Cuando estamos conectados en cualquier enlace, sea Google, email o de un banco, que queramos hacer alguna transferencia, alguna acción, nos aparece siempre en el enlace el candadito, ¿no? El candadito que está justamente iniciando el enlace. Ese candadito lo que nos dice es que ese es un lugar seguro. Pero yo he escuchado, o sea, que es un lugar seguro donde puedes ingresar como y que es privado, pero yo he escuchado muchísimos casos en los cuales, exacto, no es seguro. Claro. Puede ser seguro en ciertas ocasiones que sí tengan como las medidas de seguridad de esa página donde proteja tus datos, pero también puede ser una página fraudulenta en la cual te diga que sí es seguro, pero realmente no lo es. ¿Cómo hacemos caso a ese candadito? ¿No le hacemos caso? Muy buena pregunta. Hace 15 años, cuando hablabas de justamente de perspicacia digital y ciberseguridad y recomendaciones para el usuario, lo primero que nos decían los instructores es, fíjate que la página tenga candadito. Bueno, pero eso es hace 15 años. Al día de hoy, el candadito tú lo puedes poner en cualquier página. Es decir, es extremadamente barato y es hasta gratis cuando utilizas un servicio. Por lo tanto, el candadito no representa seguridad. ¿Qué representa el candado? Que lo que hagas o interactúes con esa página es cifrado. Por lo tanto, evidentemente, un banco debe tener el candadito, porque tienes que cifrar la comunicación. Una página que no tenga candadito es insegura, eso sí, es insegura una página que no tenga candadito, eso definitivamente. Pero el candadito no te brinda seguridad, simplemente te dice que tú estás interactuando de forma segura. Es por eso que los cibercriminales lo que hacen es, en lugar de interceptar el tráfico de las páginas cifradas, lo que hacen es montarte una página, e incluso con candadito, porque recuerde, candadito ya es hasta gratis, incluso con candadito, pero una página ficticia de ingreso de sesión en Google, en Facebook, en Twitter, etcétera. Por lo tanto, lastimosamente, no puedes pensar que si veo candadito, eso es seguro. No, si veo candadito, eso es cifrado y me da seguridad. Exacto. Me quedó súper claro porque sí, a muchas personas, a amigos, familiares, les pasa eso. Entonces dicen, no, yo entré a la página y tenía como el candadito en un inicio, entonces era una página segura, pero le robaron sus credenciales, de alguna forma hubo un fraude, entonces no hacer, o sea, realmente no valerse de este candadito para pensar que tu navegación en esta página es segura. Eso sí, Ya me quedó súper claro. Buenísimo. Ahora pensemos, vamos a llegar a un hotel. Estamos en el hotel. Muy importante utilizar esa caja fuerte que está en los hoteles. Entonces, mi laptop, mis discos duros, etcétera, colocarlos en esa caja fuerte, configurar esa caja fuerte de tal manera que no se nos pierda o no nos roben información, etcétera. Entonces, sumamente importante también manejar ese tipo de ciberseguridad. Si necesitamos salir con los equipos, tener mucho cuidado de primero no perderlos y segundo buscar estrategias para que no nos roben. A veces es preferible pagar un poquito más, pero conseguir taxis seguros, por ejemplo, el mismo hotel, que arriesgarse por ahorrar unos centavos, pues ir un taxi que desconocemos, etcétera. Entonces, pensar que lo que llevamos, la información que llevamos en nuestros dispositivos, es sumamente importante. Entonces, otra cosa que nos suele suceder cuando viajamos es que debemos utilizar una computadora que no es nuestra, por ejemplo, la del lobby del hotel o de una cafetería, de un café internet, etcétera. En esos momentos es muy importante lo siguiente. Si bien es cierto, muchos de estos establecimientos tienen un programa que borra todo tu historial y todo lo que haces, tener suspicaz y perspicaz digital para pensar que no hay este tipo de seguridades y pensar que todo es inseguro. Por lo tanto, yo entro a ese computador, necesito tal vez entrar a mi correo electrónico, etcétera. Una vez que termino, borrar historial, borrar cookies, cerrar sesión. Mucha gente está acostumbrada a, por ejemplo, abro Facebook, listo, ya veo lo que tenga que ver, X, ya. Cerré programa, pero no cerré sesión. ¿Qué pasa si vuelvo a abrir el browser? No tengo que poner mis credenciales, automáticamente ya me aparece en donde me quedé. Marce, y perdón que te interrumpa, y justamente eso también pasa cuando tú te conectas a una red wifi y no, como que no quitas de esta opción de entrada automática, o sea, como que tú a veces se queda como grabado que se conecte automáticamente a la red que ya te conectaste anteriormente, y tienes que en una casillita como desactivar esa opción, igual como cerrar sesión, pero me acordé de eso ahorita que me ha pasado realmente. Que hay que asegurarse en dejar en que esa casillita dejar que no se vuelva a conectar automáticamente a esa red wifi que por una urgencia además nos conectamos. Claro, podemos poner olvidar red también y de esa manera listo, la próxima vez nos va a preguntar y ya está. Entonces, muy simple, pero cerrar sesión en computadoras extrañas es vital cerrar sesión. De igual manera, no dejar documentos, tengo que imprimir este documento, entonces copio de mi flash memory al escritorio y después mando a imprimir y me olvido y dejo ahí mi documento sensible en el escritorio de la computadora. Entonces, tener mucho cuidado en ese tipo de cosas, ¿no? Ser muy prudente en lo que hago en un computadora que es extraño, porque no sé qué previamente está instalado ahí, puede estar un keylogger, entonces... Correcto, robando. Hay que estar súper, súper atentos. Bueno, Marce, ahora sí, está súper interesante, todas estas recomendaciones nos están siendo muy útiles para nosotros, para los viajeros, para todos los oyentes, así que regresamos en unos minutos para seguir conversando. Espacio en mi corazón, una ilusión que me colme en mis horas vacías. Siento en mi piel tu distancia y me mata la melancolía. Voy recogiendo pedazos de estrellas, siguiendo el paso fugaz de tu huella en mis días. Sin encontrar la salida, me muero si no puedo verte, porque en ti he puesto todo cuanto soy, solo por ti. todavía no sé dónde estás. Y aunque no sé si algún día volverás, tengo el alma encendida y solo vivo para amarte. Y aunque no sé dónde vas, y aunque no sé si aquel día llegará, cruzaré el horizonte solo por llegar a ti. Sigo sentado en la oscuridad, preso de esta obsesión que me quema por dentro. Buscaré hasta encontrarte, o hasta que me encuentre la muerte. Y desvistiéndote de ese pasado, acariciar tu desnudo cargado de horas, porque descanses tus alas de tantas cadenas de ayer. Porque en ti, y solo por ti, mi vida tuvo una razón. Y aunque no sé dónde estás, y aunque no sé si algún día volverás, tengo el alma encendida y solo vivo para amarte. Y aunque no sé dónde vas, y aunque no sé si aquel día llegará, cruzaré el horizonte solo por llegar a ti. Hacker, y como les estábamos contando hace unos minutos, tenemos que tener un equilibrio, ¿no? Tenemos que tener un equilibrio entre lo que es seguridad física y entre lo que es seguridad informática en este caso. Nuestra ciberseguridad va de la mano con la seguridad física. Es por eso que Marce hace un ratito nos comentó que, por ejemplo, tenemos que planificar bien cada movimiento que vamos a hacer. Es decir, si vamos a realizar un viaje, tenemos que saber en qué cooperativa de taxis vamos a ir, hacia el hotel, en qué hotel vamos a estar, que ese hotel sea seguro, obviamente, con qué personas nos vamos a contactar también es importante, y tener esa planificación en mente, programada, para que no exista ningún riesgo de coger un taxi, por ejemplo, en la calle, o coger el primer hotel que se nos venga y como sugerencia, y no estar seguro si es algo que no va a afectar nuestra seguridad física y tanto nuestra seguridad como digital. Así que estar muy pendientes de eso. Por otra parte, al momento de que tú llegas a un hotel en otra ciudad, en otro país, a hospedarte por un tema de trabajo, por un tema de visita, tienes que acordarte de usar y estas cajas fuertes que están ahí. Muchas veces pensamos en nuestra mente que estas cajas fuertes están para guardar joyas, para guardar lingotes de oro, pero no. También es para guardar nuestras computadoras, también es para guardar nuestros celulares en caso de que no los queramos sacar a la ciudad y los queramos dejar resguardados en el hotel. Usemos estas cajas fuertes y obviamente con una clave que nosotros conozcamos. Por otra parte, algo súper chévere que nos aclaró en marzo, el tema del candadito. El candadito no es algo que va a asegurarnos que no vamos a ser de alguna forma hackeados nuestra información. Así que no nos confiemos de que esto va a proteger nuestra información. De igual manera, hay que usar páginas que realmente sean legítimas. Hay que investigarlas antes de navegar dentro de estas o tal vez añadir cualquier dato que quieran por temas de información o demás. Por otra parte, también el tema de borrar cookies es súper importante. Cuando ingreses también a una página, sea de una conexión Wi-Fi que no vas a estar conectándote constantemente, acuérdate de poner la opción de olvidar red para que no se vuelva a conectar automáticamente. Y por último, algo súper importante y fácil, pero que a veces se nos olvida, es cerrar sesión de redes sociales, de cuentas de Hotmail, de mails, de cualquiera que tú uses. Y también importante borrar el historial donde hayas navegado, sea este en un cafenet, sea en el sector de donde están las computadoras dentro del hotel donde te hospedas, pero normalmente cuando uses una computadora que no es tuya, obviamente. Así que esos datos, pues, que nos contó Marce hace un ratito son súper útiles y a ponerlos en práctica. Y Marce nos va a comentar unos más que seguro nos va a servir para reforzar la seguridad. Marce, cuéntanos. Sí, bien, después viene el después, ¿no? ¿Qué hay que hacer después del viaje? Durante el viaje, posiblemente hemos usado mucho la tarjeta de crédito, nos hemos registrado en diferentes cuentas, etcétera. En ese momento, hay que ser muy cautos en revisar lo que nos han cobrado, revisar que todo esté acorde a lo que hicimos en el viaje, sumamente importante. Otra cosa es que después de viajes, los cibercriminales saben que estuviste de viajes, sea porque posteaste una foto en redes sociales, etcétera. Y te cuento esto porque ya ha sucedido a más de una persona que yo conozco, reciben tickets de multa. Como generalmente van, por ejemplo, a Estados Unidos, reciben tickets de multa de Estados Unidos. Dicen, el auto que usted rentó, ellos no saben si rentaste un auto o no. Pero como tiene una base de datos de muchas personas que viajó, las mismas cookies de su navegador le dicen que viajó, entonces pueden justamente mandar este tipo de infracciones falsas. Y claro, como uno no conoce cómo son las infracciones en ese otro país, está tentado a abrir ese archivo y descargar el documento, hacer doble clic en el documento, el cual es un malware y van a tratar de infectar nuestro computador. Entonces, muchas veces también en una cafetería por una red Wi-Fi falsa, donde piden que te registres con tu correo electrónico y no te hacen nada, te dejan navegar, pero ya tiene tu correo electrónico y saben que estuviste en una cafetería y pueden enviar cupón de descuento o tu próximo café gratis en esta cafetería y tú quieres descargar tu cupón, pero ese es un malware. Entonces, sumamente importante que como estuviste expuesto mucho más cuando estás de viaje que cuando estás en tu propia ciudad a redes gratis, etcétera, y puede ser que en alguna de ellas te hayas registrado para poder navegar y realmente ese registro era ficticio, puede ser que te empiecen a llover promociones, cupones. O incluso... Sí, justo, Marce, me acordé de ahora que hablabas de cupones, también tener mucho cuidado en los centros comerciales. En los centros comerciales, cuando te vas, por ejemplo, yo hace mucho tiempo me fui a Miami y me acuerdo que mi mamá siempre usa como los cupones y los cupones los consigues online. Entonces te dicen ingresa a la red y tienes que entrar a una página. Entonces ahí está la oportunidad precisa. Hay tanta gente con la desesperación de conseguir los cupones y comprar rápido y ta, ta, ta, ta, ta, que de repente puedes ingresar, como tú decías, a una página, a una landing ficticia, que realmente no es del centro comercial, y ahí robar tus datos, porque te hacen ingresar como tus datos, tu mail, tu número de cédula, y ahí para que puedas obtener supuestamente los, los cupones y muchas veces no funciona. Entonces tienes que ir a acercarte y ahí te acercas, ¿no?, al counter y dices, oiga, ¿me puede ayudar? Cuando tal vez ya pudieron robar tus credenciales para incluso después poderte mandar un mail y decirte, mire, esta es una oferta. Como tú dices en este caso de lo de la multa. Después que se acabe el viaje te pueden enviar un mail o algo así y ahí es cuando se puede ejecutar el tema de robo de información o cualquier otro fraude. Claro. Por eso, si tú te registras con nombres ficticios, entonces, por eso decía, mentir es bueno. Registrarse con un alter ego, llamémoslo así, un alter ego digital. Registrarse mediante nombres ficticios te permite dejar todo eso en una cuenta aparte. De tal manera que esa cuenta se llene con esa información e incluso deja de molestarte. Entonces, no aumentas el volumen de spam dentro de tu correo electrónico que lo usas para otros fines, sea educativos. Correcto, así es, Marce. Bueno, nos vamos a un corte musical y regresamos con unos últimos tips. Sé que toda esta información les está siendo útil, así que no se lo pierdan. Ya regresamos. Estamos de regreso en Dimensión Hacker y pues este programa ha sido fabuloso, Marce. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones. Estoy segura que a mí y a muchos nos va a servir. Así que muy pendientes. Recuerden que siempre tenemos que tener un equilibrio entre nuestra seguridad digital, en este caso la ciberseguridad para los viajeros, y también la seguridad física. Recuerden no ingresar a enlaces que no son confiables. Recuerden también no conectarse a cualquier wifi, no borrar sus credenciales y pues resguardar su información lo más que puedan. Siempre hacer copias de seguridad de documentos o de información importante que ustedes consideren que no, obviamente no esté en la nube y consideren que se pueda perder en caso de que también roben o pierdan sus computadoras o sus dispositivos. Hacer uso de las herramientas que también, no solo de las herramientas digitales, sino de las herramientas físicas que van a ayudar a resguardar su información digital, como estas cajas fuertes que existen en los hoteles. Y pues esas son como mis conclusiones. Marce, ¿qué nos puedes decir para ya cerrar el programa? Claro, quizá de todo lo que hemos hablado, lo más importante es preguntar cuál es la red Wi-Fi oficial en el lugar en donde estemos y evitar esto del no, a mí no me va a pasar, nunca me va a pasar o aquí no puede suceder. Entonces, pensemos en cualquier aeropuerto, sea el más chiquito del país más chiquito hasta el más grande del país más grande. Esto puede ocurrir en cualquier lado y en efecto ocurre día a día en todos los lugares donde estemos. Perfecto, muchísimas gracias. Y no se olviden que mentir es bueno, ¿no? Mentir es bueno a veces, no siempre. Pero en este caso, esto del alter ego me pareció fenomenal porque puedes evitar que utilicen tus datos para algún otro objetivo que no sea bueno, sino malos. Así que mucha atención con eso. Muchas gracias por este programa. Gracias, Marce, por estar con nosotros. Muchas gracias, Dani. Hasta la próxima. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.